¡Atención! ¡Rebeldes! ¡Al ataque! ¡Ay, no! ¡Arriba las palmitas! Hola, ¿cómo te va? Ya no me basta solamente con tu amor. Ya me cansé de adorarte y que después vuelvas a entrar en ese mundo de cristal. Hola, ¿cómo te va? Tus besos ya no tienen el mismo sabor. Por eso hoy quiero dejar de renegar. Decirle adiós a ese fantasma de tu amor. Conseguiré una mujer, me embriagaré y haré con ella todo lo que me faltó con vos. A partir de hoy soy otro hombre, la nueva propuesta, un rebelde con causa. A partir de hoy soy otro hombre, la nueva propuesta, un rebelde con causa. Soy un rebelde con causa y rebelde por ti. Soy un rebelde con causa y rebelde por ti. Vale, grillo del sanatorio, arriba las palmitas, todos los rebeldes. Volverme a conquistar. Ya he conocido el frío de tu puñal. Este rebelde ya sufrió todo ese amor. Hola, ¿cómo te va? Nunca he podido yo tus sueños alcanzar. Ellos robaron ese tiempo para mí. Por eso hoy es que me quiero liberar de tus caprichos que me han hecho tanto mal. Ser siempre un marinero y nunca tu capitán. A partir de hoy soy otro hombre, la nueva propuesta, un rebelde con causa. A partir de hoy soy otro hombre, la nueva propuesta, un rebelde con causa. Vamos, soy un rebelde con causa y rebelde por ti. Soy un rebelde.